Hablamos de hoy. Sí, los flashes deben estar hartos de escucharla. Lo que vamos a ver hoy es un tema muy complicado. Dedicarle todo el cuatrimestre. Lo que hemos hecho fue seleccionar algunos problemas, algunos textos para que se tengan una idea de cómo un tema importante puede ser vivido de muchas perspectivas diferentes, donde influyen mucho la perspectiva de la teórica y ideológica del autor, pero también el caso que selecciona y las fuentes que utiliza. Yo los invito a que lean en la biografía. Para mí, la biografía de Unidos probablemente es la mejor de la materia, no para aprender sobre la América, sino para aprender historia. Entonces, los autores que hemos seleccionado son todos autores importantes, son todos sólidos, pero todos opinan distinto, y no solo por matemáticas, una mínima introducción. Cuando yo empecé a estudiar, ya hace demasiado tiempo, este tema se llamaba la rebelión de Tupac Amaru. Así se enseñaba, así me lo enseñaba. Hoy hay una enorme discusión, empezando por cómo había que titular. Para ustedes que eran autores, como quizá uno de los mayores historiadores peruanos que ha fallecido ya lamentablemente, ¿qué tal Moniz? Que es Flores Galindo, un tipo tremendamente lúcido, con posiciones políticas y sociales muy difíciles, hizo una obra historiográfica muy importante. Hemos seleccionado un capítulo donde él, ya en el título, define una perspectiva. Dice, esto es la revolución tupamaria. ¿Tienen otros autores? A ver, que nos explique el motivo, la causa de esta gran rebelión. Es básicamente una respuesta a las reformas borbónicas y en particular a la presión fiscal que suman las reformas borbónicas. No hay ningún proyecto político de mayor alcance. Hay autores que les dicen, aquí lo que había era un proyecto político de tan gran alcance que lo que se proponía era reconstruir el Estado de Israel. Y hay otros que les dicen, esta rebelión tuvo, digamos, un objetivo político que surgía de la misma cultura política colombiana. Y no hay ningún plan utópico de restauración de una sociedad andina anterior. O sea, hay posturas muy, muy contrapuestas. Acá la función no es decir, esta es la razón, este está equivocado, como profesores, sino mostrar eso a ustedes, cuando vamos a intentar en toda la clase hoy, pero conmigo, separando un poco los textos, ver la variedad y la utilidad de cada uno de los textos. Para sumar de problemas, hoy ya no se habla de la gran rebelión de Tupac Amaru, sino de las grandes rebeliones andinas, desplazando la idea que había de que todo había sucedido bajo la conducción y el liderazgo de Tupac Amaru. Y eso ahora me voy a detener un poquito más. Me parece lo central es que la discusión de esta biografía, de la lectura de ustedes por la biografía, trasciende el tema. Es un tema muy importante que ha sido muy trabajado, aclaremos, muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si no, me pasa toda la historia de la biografía. No hay ninguna duda que después de el gran movimiento de resistencia de fines del siglo XVI, no hay durante todo el periodo colonial hasta este momento, hasta 1780, un momento de insurrección generalizada indígena contra el orden colonial. Si me apura, puedo decir algo más grave. Tomando en cuenta la magnitud que tuvo, la importancia, la magnitud que tuvo, las fuerzas sociales movilizadas, la amplitud geográfica, no hay un momento equivalente en el resto de la historia de América. yo estoy vendiendo eso. Es un tipo que sube en el colectivo a vender algo. Pero es como un momento clave de la historia. Por lo tanto, la discusión sobre por qué, cómo pasó y qué consecuencias tuvo, es una discusión que trasciende al tema. Lo que acá está en juego es la manera en que los historiadores intentan encontrar, creo que ya lo dije en la clase anterior, una respuesta probablemente a lo que hacemos en historia social la más difícil de todas, que es por qué se produce en sociedad sojugada y sometida en un determinado momento, se quiebra la obediencia y se pasa a un estado de rebelión generalizada. ¿Cómo es esto? En ese sentido, en ese sentido, la respuesta a lo que aquí se ha avanzado en el conocimiento de este tema ayuda no solamente a saber qué pasó en 1780 en los Andes, sino a preguntar cómo estudiar esto en cualquier otro contexto histórico, no porque va a pasar lo mismo, sino de qué modo estudiarlo. Básicamente ha habido tres momentos historiográficos. Uno toma la historia de este tema. Podemos decir, durante un largo periodo, lo mostraban los libros que yo leía en el colegio secundario, por ejemplo, esto era enseñado como la rebelión de Tupac Amaru era igual a uno de los antecedentes de la independencia. Era como un antecedente de la independencia. Era un movimiento raro, porque había sucedido mucho antes, original, porque había sido conducido por un indio, pero el objetivo era la independencia de España y la constitución de la nación. Se enseñaba así. Esto al pasar de los años 60 fue así. En los años 60, 70, sobre todo en Perú, cuando escuchen América 3 se entenderán por qué, sobre todo en Perú, pero también en Bolivia, en Ecuador, también en Chile en menor medida, en todos los países del área andina, empezó a haber un movimiento historiográfico muy fuerte que cuestionó esta idea, pero al cuestionar esta idea fue mucho más allá, fue una idea mucho más fuerte. Fue algo más fuerte. ¿A qué? Ese movimiento historiográfico vino a decir, la independencia del Perú no fue un movimiento resultado de un movimiento social de masas a favor de la independencia. No fue una sublevación de la nación peruana por su independencia. Heraclio Bonilla, un historiador peruano muy importante, acuñó una frase que armó un lío enorme, dicho por un peruano en el Perú, que decía, la independencia del Perú no fue conquistada, sino que fue concedida por fuerzas de ocupación extranjeras, venezolanas o peruanas. ¿Y por qué? Decía la economía. El argumento era muy fuerte. Porque lo que sucede en la década de 1810 y 1820 en el Perú es que la división social y cultural provocada por la represión de la insurrección de 1780 todavía estaba vigente. Entonces, los triunfadores en 1821 en el Perú, los que llevan el Perú a la independencia, son los triunfadores de 1781. Los que vencieron en su elección. ¿Me entiendes? ¿Está claro? Y los derrotados en 1781 no están a favor de la independencia del Perú, ni mucho menos en 1820. Y lo que estaba diciendo, para que se entienda mejor el problema historiográfico que había acá, era un problema político presente. Lo estaba diciendo Bolívar y otros autores. Lo escribe esto con una historiadora norteamericana que se llama Karen Spalding. Estaba diciendo que después de 1780 se ha creado una situación de profunda división social, cultural y étnica del Perú que sigue hasta el presente. En el Perú, cuando decían el Perú, era el mundo andino. Por lo tanto, el Estado independiente peruano no podría ser un Estado neocolonial. Es una nueva forma de Estado colonial. Esto generó un lío bárbaro, porque iba a contar toda la enseñanza y la historia patriótica, ¿no? Solo faltaba decir, acá no hay nada que festejar, a ver si no se entiende. Y más bien todo lo contrario. Y el ejemplo lo van a terminar de ver esto. En América 3 va a ser la revolución militar de 1968, que es el primer momento de Velasco Alvarado en el cual la figura de Tupac Amaru adquiere categoría de ícono nacional. Y es transformado en el emblema simbólico de la, del proceso revolucionario de 1968. Dicho de otra manera, hasta ese momento no se enseñaba en la escuela peruana, cuando se enseñaba historia, que había un gran prócer que era Tupac Amaru. Y mucho menos. Estamos hablando de un problema muy vigente en el presente. Este segundo momento histórico, al principio el movimiento resistido terminó por imponerse y terminó por imponer una idea muy fuerte, o terminó por surgir a partir de este movimiento historiográfico de revisión. Bueno, si fue así, si Bonitter y Spalding tenían razón, había que estudiar las causas de lo que había pasado. ¿Por qué esa gran rebelión después de casi dos siglos? No de tranquilidad, porque nadie decía que había habido tranquilidad, pero sí de falta, digamos, de ausencia de una amenaza generalizada. ¿Se entiende lo que quiero decir? No de ausencia de rebeliones, sino de una amenaza real al sistema de poder colonial. Esto, quiero insistir en esto, lo que estamos analizando es el momento en que tiende, no que se desmorona el poder colonial por una sublevación indígena, pero sí el momento más cercano a que eso pudo haber sucedido, con una amplitud social y geográfica que es mucho mayor a la de 1570. ¿Está claro? Sí. Entonces había que explicar esto. Estamos en la época donde la historiografía, la forma de historia más innovadora, más rica y más potente de los 70, la historia económica y social, y entonces, como era parte de lo aceptado de la época, se buscó una explicación económica y social. Y se la encontró. O se creyó que se la encontró, hasta siempre que se encuentra en la historia hay algo que triunfa, a medida que triunfa, después viene la revolución, ¿no? Pero en su momento fue muy impresionante. ¿Qué es lo que se encontró? Se encontró, en alemán, ¿cómo se escribirá? El apellido es Gold, Jürgen. Lo tomo algunos, hay mucha gente que estudia. Jürgen Goltz hizo un trabajo terrible. Vean lo que uno le dice a alguno, mira, bueno, que es una investigación así, el tipo te odia para toda la vida. Hizo un trabajo terrible. Ese trabajo fue estudiar lugar por lugar, provincia por provincia, el urbanato del Perú, cuál era la presión fiscal y cómo había cambiado. Cambió con los con los borbones, claro. Él quiso estudiar eso. Estaba claro, porque toda la documentación que se conocía lo demostraba, que el motivo inicial, argumentado en la rebelión, era acabar con el sistema llamado reparto de mercancías y con la figura política institucional que hacía funcionar el sistema, que era incorregible. La rebelión empieza claramente con ese objetivo, y contra esa figura. Entonces lo que estudió Golpe es eso, cómo funcionaba el reparto de mercancías, que tenía que ver con la recaudación fiscal, estudiando la estructura de la población, la cantidad de tributarios, el cobro del tributo, la incidencia del reparto de mercancías, etc. Entonces, queda, resumo un montón de investigación y un libro entero en una idea. Lo que Gonte encontró, y no estaba equivocado, después vienen las correcciones y las críticas, era algo muy claro que ya anunciamos la clase pasada. A partir de 1754, las autoridades borbónicas cambian su actitud frente a algunas cuestiones. Y una de las que cambian, como ya vimos el otro día, es intentan, en el caso del Perú, a partir de esa fecha, aumentar enormemente la recaudación fiscal. ¿Está? Eso en general para toda América. Pero en una sociedad como la peruana, aumentar la recaudación fiscal, a esta altura ya creo que se entiende bien, puede afectar a mucha gente Pero tiene una traducción muy concreta, es aumentar la proporción de excedente que se extrae de la comunidad indígena. Claro. Porque la base de la recaudación fiscal en una sociedad donde la inmensa mayoría de la población es indígena, agrupada en comunidades, es la tributación indígena. Está claro, yo sé. Para ponerle condimento social al problema económico. Entonces, lo que Gondel encontró es que lo que hicieron los Borbones era tomar una práctica que ya existía, como el reparto de mercancías, que había sido tolerada por las autoridades. ¿Se acuerdan lo que vimos en el pasado? En definitiva, habían puesto corregidores en el siglo XVI con la idea de acabar con el poder de los encomenderos y aumentar la recaudación fiscal. Para eso se había hecho, porque la primera función del corregidor es la reclamación del tributo. Pero a lo largo del siglo XVII la debilidad de la monarquía fue cada vez mayor y los terminaron haciendo, digamos, este sistema se terminó convirtiendo en un negocio favorable no a la corona, sino sobre todo a los corregidores, que administraban, fueron obteniendo, digamos, permisos de reparto de mercancías, lo cual se convirtió en un negocio. Cuando eso se convirtió en un negocio, lo que en el siglo XVI fue pensado para instaurar una burocracia en lugares particulares, que ya son claros, como los encomenderos, administraban para sí, terminó generando otros particulares que administraban para sí, que eran los corregidores, al punto que el cargo de corregidor, contra lo que se había pensado, terminó siendo un cargo que se compraba y se vendía también. ¿Sí? A veces, abiertamente, se sacaba buen más del cargo, no sé si se entiende cómo. Es un cargo donde el tipo gobierna y tiene como función cobrar el tributo. ¿Cómo se hacía buen más del tributo? Se convoca a ofertantes, los tipos adelantan la recaudación. Dice, yo voy a recaudar en este año, en esta provincia, tanto. Y te lo pongo. El que oferta más gana el cargo. ¿Está claro? Y después el tipo recauda menos, un problema de él, y si recauda más se queda con la diferencia. Obviamente el sistema funcionaba así. Esos tipos a su vez, obviamente, ¿cómo lo conseguían ganar? Un gran comerciante, un grupo de grandes comerciantes le prestaban la plata, los tipos ofertaban más, ganaban el cargo, pero después, en definitiva, eso no redundaba en mayor recaudación fiscal, sino en mayor explotación de la comunidad indígena a favor de comerciantes y corregidores. ¿Sí? Y de caciques asociados a los corregidores. Eso fue armando una trama de poder, una alianza muy fuerte entre corregidores, caciques y comerciantes. ¿Está claro? Como no vamos a intentar cambiar esto, me vuelvo a insistir en la clase pasada, intentan más de lo que logran, pero intentan, y una de las maneras que tienen, equivocado, no, es una opinión, es esto que era una práctica ilegal, convertirla en una práctica legal. Y que se paguen impuestos y tributos por el reparto de mercancías. Entonces, a partir de 1754, el precio de las mercancías, la cantidad de mercancías que cada comunidad y cada comunero está obligado a comprar, no sé si se entiende el asunto, este es el nudo del problema, no es que uno. Hay un comerciante que vende. Hay un comerciante exclusivo que tiene el derecho exclusivo de venderle a ustedes. Supongamos que ustedes tienen la comunidad, pero ustedes además están obligados a comprar, no es que compran si quieren. Está claro, este es el nudo del problema. Es como una ampliación forzada del mercado interno. Perdón, está obligado a comprarle a él. A él y aparte la cantidad. Los precios. Lo que hace la corona de Aragón es establecer las cantidades, los precios oficialmente. Entonces, ¿qué haya que pagar impuestos por eso? Una barbaridad. ¿Está? ¿Se entiende? Con lo cual, el objetivo claramente no es cambiar el sistema a favor de los indios, sino aumentar la recaudación fiscal. ¿Está lo que tengo? Pero eso. Con lo cual el problema no solo no se resuelve, sino que aumenta. Porque ¿cuál es la reacción de comerciantes y corregidores? Toda la parte de impuesto que deben pagar, que antes no pagaban, la recargan en los precios de la mercancía. ¿Está claro? El problema en lugar de hacerse menos, se hace muchísimo más grave. Si lo juntamos con la clase anterior, entender otra cosa. Muchas comunidades que no estaban sometidas por parto forzoso, ahora sí lo están. Entonces se amplía la base de la restauración. Esto generaría inflación, digamos. Bueno, ¿cuántas horas tenemos? genera aumento de los precios. Aumento de los precios, bien. La inflación es técnicamente es un aumento sostenido de los precios. Lo que básicamente esto genera es una acentuación, una profundización y una ampliación de los dos mecanismos básicos de extracción de excedente de las comunidades. Uno, el fiscal, directamente en forma de tributo o de impuestos al comercio, porque no se olviden que dijimos también que cambia, aumentan los impuestos al comercio, la tabla, se mejora la recaudación. Pero esto entra dentro de los rubros del comercio, por lo tanto hay que pagar impuestos por esto. ¿Está claro? ¿Se entiende? Y el otro mecanismo de extracción de excedente típico del orden colonial es, para las comunidades indígenas, pero no solamente para ellas, es los comerciantes que, para decirlo con una frase muy sencilla, pero de cuya época, pero es muy clara, compran barato y venden caro. Pero hay lo que se llama un intercambio no equivalente. Estos comerciantes, los corregidores, que son comerciantes con cargo oficial, pero básicamente o son ellos comerciantes o son agentes de los comerciantes, les proveen a las comunidades de mercancía, de consumo, pero también de materias primas. Materias primas que tienen que elaborar y que tienen que vender al mismo comerciante. ¿Se entiende? Por ejemplo, textiles. Textiles en bruto a cambio de textiles. Entonces, ¿cómo pagan las comunidades con los productos elaborados? Entonces, compran forzadamente materias primas con sobreprecio y venden productos textiles elaborados artesanalmente por subevaluados en su precio. ¿Se entiende? Con eso es un mecanismo de mercado de oferta y demanda. ¿Soy claro? Sí. O sea, tanto por la vía fiscal como por la vía comercial, lo que esto provoca es un aumento fenomenal de la extracción de excedentes de las comunidades indígenas hacia la estructura administrativa y hacia el sector mercantil. ¿Está claro? Que muchas veces es la misma persona, además de todo. Entonces, lo que Gorte encontró es una pregunta que yo, el libro después fue muy criticado, pero es muy útil en un punto, porque hizo una pregunta que en mi opinión fue muy genial. Lo que Gorte se preguntó, no solo era por qué se produce la rebelión, sino una pregunta que es más complicada. ¿Por qué hay zonas rebeldes y zonas que no son rebeldes? Y la complicó más cuando advirtió algo que la historiografía favorable a la historiografía indigenista, para llamarlo de algún modo, lo que no conocía o no quería recordar. Y era que la rebelión no solo fue una rebelión indígena contra el orden colonial, sino que también fue una guerra civil indígena. En el sentido de que la mayor parte de las fuerzas represivas también eran indígenas. Entonces, en mi opinión, en ese libro hay una pregunta que es una clave para entender esta historia de las rebeliones populares, que es comparar, utilizar un método comparativo, se ha hecho en muchos casos, para digamos, yo empiezo a entender mejor por qué algunos se rebelan cuando entiendo por qué otros no se rebelan. Entonces, parece muy simple, pero no es nada sencillo. Entonces, el mapa que Gorte construyó, no puedo decir uno de los primeros, pero ¿no? Ustedes lo tienen en la primera clase. El de la lista, uno de los mapas que Gorte construyó era muy claro. Las zonas donde la rebelión realmente tenía base de apoyo no eran todas. En algunas zonas sí, en otras no. Y esas zonas coincidían, medido a nivel de provincia, de a gran escala, con las zonas donde la presión fiscal y mercantil en proporción a la población era mucho mayor, medida por habitante. Es decir, él encontró una especie de ecuación. Las zonas de mayor presión que había provocado la reforma del sistema de reparto eran rebeldes, y la zona donde era menor eran zonas obedientes y leales a la mujer. Por lo tanto, la conclusión era transparente, era muy clara, la rebelión era básicamente una rebelión indígena, una respuesta a la fenomenal presión fiscal acumulada desde 1754 hasta 1780. ¿Sí? Esa sería la estructura lógica de la explicación. ¿Hasta acá está entiendo? ¿Seguro? Bueno, si voy muy rápido me lo dice porque es importante el razonamiento de los autores para entender el problema. A esta cuestión del reparto se sumaron otras medidas en los años inmediatamente previos a la rebelión, entre 1774 y 1780, que acentuaron aún más los problemas fiscales, la presión. Digo, lo que quiero decir es que si nosotros hacemos, como recordaron en la clase anterior, una historia de la económica, de la economía colonial, ¿qué pasa con el comercio, la recaudación fiscal? Estos años, 1750, 1760, son de prosperidad colonial. A la metrópoli le va muy bien, el comercio aumenta, la recaudación fiscal aumenta. Lo que está pasando es que esto está siendo a costa de las condiciones de vida de la población indígena muy aceleradas. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Se acuerdan de lo que decíamos en las primeras clases? Agrego algo para que se acuerden. Yo les vengo diciendo que recuerden que en la Argentina de 1720 a 1730 la población indígena vuelve a crecer después del siglo XVI. Por lo tanto, ese aumento de las recaudaciones sobre una población indígena en expansión. ¿Está claro? Parece una espavada, yo sé que puede parecer, trato de ser didáctico y tengo ideas complejas, parece una pavada, pero nosotros estamos muy acostumbrados a pensar por el sentido común, la idea de hacer una historia de por qué algunas personas, que la gente se revela cuando está peor, ¿no? Que llega un momento y no aguanta más esa cosa, no puede estar peor. La evidencia de la historia de las poblaciones populares es mucho más complicada. Y en realidad, si yo estudio qué pasa con la población, el crecimiento de la población, yo lo dije en este periodo, digo, y esto, ese es un indicador muy claro de cómo son las condiciones de vida. Si la población vuelve a aumentar, si la expectativa de vida vuelve a aumentar, si la cantidad, la mortalidad infantil, entonces quiere decir que las condiciones de vida mejoran. ¿Se entiende lo que yo digo? Entonces, si los datos demográficos son muy consistentes y todos los estudios convergen en el mismo sentido, a partir de 1720, 1730, en el área andina y sobre todo en el área central y sur andina, la población indígena crece sostenidamente, quiere decir que las condiciones de vida de la reproducción de la población indígena mejoran. Es decir, que la rebelión no se produce en un momento de empeoramiento de las condiciones de vida, sino después de un periodo de mejoramiento. ¿Eso es claro? Y esto es un lío interpretativo, ¿no?, para explicar la rebelión, o no, pero ojo, porque esta idea de que la gente se revela cuando ya no puede más puede ser una expresión muy buena para un café o para un discurso en la asamblea, pero no siempre es así. Cuando no puede más, generalmente no puede ni rebelar. Porque la rebelión es un órgano, supone mucho. Entonces, ¿qué se pasa además de esto del reparto? Gonte lo advirtió y otros historiadores, como una mujer, no sé por qué esto es un varón o lo tienen los parciales, la magistrada de Costela Godoy, es peruana. Para que, ¿no? Llamada Scarlett O'Fella, probablemente descendiente irlandés, ¿sí? No sé, pero no parece irlandesa para nada, que es una historiadora enorme, que ha estudiado este tema desde 50 años, debe empezar como a los 15, el tema no la conocí, pensé que era una viejita, ya la leía cuando la estudié anterior, y sigue escribiendo. él ha estudiado en la misma línea y profundizando mucho más la explicación, demostraron algunas cosas muy útiles para contestar lo que decimos la vez pasada. Entre 1774 y 1779 y varias medidas coyunturales empeoran mucho el problema. Uno, empeoran mucho el problema para los indios, mejoran mucho el problema para la corona. Uno, ya lo vimos, el aumento del alcabal. Primero pasó de ser del 2% al 4% y después del 4 al 6%. Eso pasa en 4 años, a ver si me entendés. Segundo, la multiplicación de las aduanas. Es decir, se cobran más impuestos, mayor valor de impuestos, ¿sí? Pero además aumenta la cantidad de reparticiones estatales encargadas de cobrar, con lo cual la recaudación es mucho más eficaz. Tercero, se anulan las excepciones de aquellos grupos indígenas, comunidades o linajes o sectores indígenas que estaban exceptuados de pagar el trabajo. Con lo cual, se uniforma la situación entre los indios, en el sentido de que todos ahora tienen que pagar. Pero por otro lado, está, digamos, convirtiendo, afectando a sectores privilegiados por el orden colonial hasta este momento que estaban exceptuados de pagar ese impuesto. ¿Está claro lo que yo decía? Y el último punto parece menor, pero es central en mi opinión. Cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, en el año 1777, se organiza. ¿Qué le parece? Si Dios lo hubiera decidido, cuando se organiza. Se toma otra, el primer virreinato de la Plata, Ceballos, toma otra medida que suele ser olvidada, pero que es central. No se olvide que el virreinato de la Plata divide lo que siempre había estado unido. Es como una. Nosotros solemos hablarlo muy desvergonzante este problema. Pero es como agarrar el mundo andino unificado desde antes de la conquista. Durante todo el periodo colonial y partirlo en dos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Al separar los distritos altoperuanos de los bajo peruanos, se rompe institucionalmente la estructura organizativa del espacio peruano de Asturias, la complementación entre Lima y Potosí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y al hacer esto, acá está claro, lo que hace Ceballos en 1777 es mucho más grave. Lo que se llamó el auto de libre internación fue establecer que circularan libremente las mercancías dentro del nuevo virreinato rioplatense y prohibir el pago de mercancías que vinieran desde el virreinato del Perú, de cualquier tipo de mercancía que viniera desde el virreinato del Perú al virreinato del Río de la Plata, prohibir el pago en plata. ¿Está claro? Parece una cuestión menor, yo no creo que sea una cuestión de historia monetaria, pero esto es un problema decisivo. Lo que se va a estar diciendo es que si yo prohíbo y logro que se cumpla, que no se paguen mercancías que vienen desde el Perú al Río de la Plata por plata, toda la plata de Potosí va a venir a buscar. ¿Se entiende? Lo que Ceballos está intentando es cortar el circuito mercantil andino, el mercado interno colonial de Estados Unidos. Intentando. El mercado interno va a seguir funcionando, los circuitos van, pero van a pasar a ser ahora de contrabando. Está claro, Lucio. Ahora, esto es muy grave para los comerciantes limeños, sin lugar a dudas, porque pierden el control del flujo de plata de Potosí. ¿Se entiende lo que digo? Pero es terrible para las comunidades indígenas y sobre todo para los sectores mercantiles de las comunidades indígenas. Es decir, para los caciques y los caciques que durante los siglos anteriores se han convertido en importantes participantes de la actividad comercial. ¿Sí? Porque ha roto los circuitos de intercambio preexistentes. ¿Entiendes lo que voy? Entonces, todas estas medidas juntas amenazan muy claramente la situación de las comunidades indígenas y muy particularmente la situación de de los sectores dirigentes de la sociedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, ese segundo momento de la historia de este tema permitió postular, y acá es Bacegol, la que desarrolla mejor el argumento, que lo que se produce en el entorno 1780, no solo en los países centrales o del sur, sino en todo el espacio prácticamente sudamericano, español, es un conjunto de rebeliones antifiscales que van desde Venezuela hasta el Río de la Plata. Entre 1779 y 1785 hay toda una gama de motines locales, de revueltas en ciudades, en pueblos, que casi todas tienen o directamente un carácter de oposición a una medida impositiva o fiscal, o como foco de ataque a los recaudadores de impuestos, o a los curas en otras zonas, o a los comerciantes que también están vinculados. Esto pasa al mismo tiempo en un conjunto muy diverso de regiones y de ciudades. ¿Qué hace? Que la rebelión, que no logró unificar toda esa oposición en un solo movimiento político, sea todavía mucho más largo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Conclusión de esta segunda etapa de la historiografía, fue muy clara la conclusión. La rebelión es un gran, no tiene un objetivo político mayor, no tiene no es el propósito de instaurar un estado incaico nuevamente, no es un proyecto independentista, no es nada, tampoco participa la independencia nacional de 1821, nada de eso. Es una enorme sublevación antifiscal. En este modelo, se tiene que decir, y las pruebas que había dado Volte y otras que se sumaron parecían demostrarlo, era evidente, había una relación muy directa entre el aumento de la presión fiscal y la rebelión. ¿Está claro lo que quiero decir? Ahora, en este esquema interpretativo hay una premisa. No sé si se entiende. ¿A qué me refiero con la premisa? Todos ustedes, no digo nada, vieron en cada punto de epistemología, me dicen que no lo vieron. Los razonamientos tienen premisas, puntos de partida a partir de los cuales uno desarrolla todo un proceso. Las premisas generalmente muchas veces no son explícitas. Yo le agregaría que a veces son inconscientes. Son como modos a partir de los cuales uno dice, bueno, a partir de acá yo pienso el problema. La premisa que estaba en este razonamiento era muy típico de la historiografía hasta los años 70 de la historia social. Y es la idea de que las rebeliones populares eran siempre rebeliones de respuesta a un factor externo que las provocaba. ¿Sí? Como si fuera un modelo causa-efecto. Es lo que en el historiador inglés Edward Thompson llamó el modelo pavloviano de la revuelta. ¿No? Thompson decía, digamos, en realidad estos historiadores que explican esto así, y se ha utilizado a lo largo y a lo ancho de la historia de mucho tiempo, piensan el comportamiento social como si fueran los perritos de Pablo. ¿Se acuerdan? Uh-huh. ¿Cuál era el experimento? Claro, tipo, digamos, tanto acostumbró a los perritos que cuando sonaba la campana le daba de comer, que los tipos babia, después no le daba de comer, y cuando escuchaban la campana babiaban igual. Entonces, lo que decía Thompson era, hay muchos historiadores que creen que los sujetos sociales, sobre todo los sujetos populares, son perritos de Pablo, y que cada vez que los presiona, la consecuencia de ese razonamiento que Thompson criticó tanto, es que el movimiento social popular es siempre visto como incapaz de generar una estrategia, un plan político, una agenda política propia. Actúa espasmódicamente. El problema es que, debo decir, ahora, esto es fácil de criticar y más difícil de encontrar una solución. ¿Por qué? Porque la fuente que disponemos los historiadores generalmente proviene, como ya lo he dicho otras veces, pero ahora creo que se va a entender mejor, espero eso, provienen muy pocas veces del mundo social popular. Cuando alguien quiere, si cualquiera de nosotros quiere estudiar la historia de una rebelión o de una protesta en el pasado y en el presente, generalmente las fuentes de las que dispone son fuentes que nos relatan cuando ya el movimiento está empezado, es decir, cuando el sistema de poder toma noticia de que eso existe y empieza a movilizar sus dispositivos de control y sus fuerzas represivas. ¿Se entiende lo que digo? Muy pocas veces disponemos de fuentes que nos cuenten lo que pasó antes, cómo se gestó. Ahora todo el mundo enloquecido por el subte, pero la historia del subte tiene más de 15 años. Empezó anteayer. Quizá porque es demasiado subterránea con el subte, pero muchas veces no es televisión. Entonces, ¿cuál es la frase que hay un tipo loco que ahí no quiere que nadie entre el subte y quiere un sindicato? Como si fuera encaprichado, quiere un sindicato que no es yo lo digo de este modo para ser claro, pero el problema es que hay libros de historia escrito. Pobre. Encima quieren tener un sindicato, ¿qué es eso? Eso es peor, es algo peor que eso. ¿Cómo no va a recriminar? Hay gente que tiene armar el nuevo sindicato que vive en Moreno. ¿Viste cómo lo apretaron? Está bien, pero lo que yo voy es, aquí hay un modo de analizar el problema en los medios que a mí me recuerda mucho a muchos textos de historia. Y a veces historiadores que no parecen tan conservadores. Porque acá la pregunta que es bien, y esta es la tercera etapa de esta historiografía, es salir de las figuras del libro. En esa segunda etapa, ¿cómo se explicó el movimiento? Fue la discusión. El movimiento era solamente eso o era otra cosa. Buscaba un Estado Inca, la independencia nacional, o como dijo alguno por ahí, Tupac Amaru era un agente inglés. Porque esto es, fíjense, la fecha coincide con una de las épocas. Y está la flota inglesa dando vuelta. Y siempre hay un historiador que tiene una teoría conspirativa respecto a También. Lo que no se entiende es como algo que están hasta la Antártida, porque están, controlan todo lo que pasa en el mundo, en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, ¿cómo se intentó resolver la duda de qué era esto? Bueno, con un razonamiento bastante lógico. Una manera de saber qué contenido ideológico tiene un movimiento social es estudiar la ideología. ¿Sí? Su programa, su discurso, su clase, sus argumentos, sus conflictos, ¿sí? Y esto lo hicieron muchos historiadores, muy buenos. Pero ¿dónde está el problema? Otra vez, cuando estalla una rebelión de este tipo, además de las fuentes que teníamos antes, que son las fuentes que genera el poder, que lo va a reprimir, empezamos a tener otras fuentes, que son las fuentes que emiten, que producen los dirigentes del movimiento rebelde, los edictos, las proclamas de Tupac Amaru y de sus oficiales. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces hubo toda una camada de historiadores que aportaron muchísimo, y ahora voy a nombrar algunas cosas, estudiando cuál es la ideología del movimiento. Otra vez, las proclamas, los discursos, los edictos y, sobre todo, cuando los rebeldes sabemos más en la historia, cuando son apresados y juzgados en sus declaraciones. Esto permitió avanzar muchas cosas, no voy a decir cuáles, pero no resolvía el problema. ¿Por qué? Porque lo que estaba ahí como premisa era que si yo sé lo que piensan los líderes del movimiento y qué ideología tienen, es como si, como premisa, insisto, supiera cuál es la ideología del movimiento. ¿Se entiende? Es decir, se derivaba las ideas, las aspiraciones, los objetivos, la ideología política de los seguidores de Tupac Amaru de las ideas que tenía Tupac Amaru. Y así ha sido estudiado, yo diría, durante mucho tiempo, no solo Tupac Amaru, sino casi todos los líderes de los movimientos populares de la historia. Suponiendo, dando por supuesto, a ver, parte de las veces, que la ideología del líder expresa la ideología del movimiento, pero esto es un supuesto que hay que demostrar. No sé si soy claro. Que hay que verificar. Ustedes lo conocen bien, en historia argentina esto es clarísimo. Se ha estudiado cuál es la ideología de los campesinos federales estudiando las ideas de Artigas, de los Osas o de Peñalosa. Pero eso hay que demostrar, una vez que se pagan las ideas de Artigas, de los Osas y de Peñalosa, que los gauchos que querían Artigas, Peñalosa o Osas, además pensaban lo mismo que los Osas que Artigas y Peñalosa. Y eso es mucho más difícil de saber. Porque esa gente se ha confabulado para no dejarnos documentos donde dicen. Más de un momento uno dice, mira, tío, nazi, me dedico a otra cosa porque no hay modo, ¿sabes? Uno tiene la posibilidad de hacer una buena pregunta, pero después hay que encontrar cómo contestar. Y eso ya es más complicado. ¿Está claro acá? Bueno. ¿Qué demostró la historia? El estudio de la ideología de Tupac Amaru, de sus oficiales y de las fuerzas insurgentes. Varias cosas, yo diría que sería un detalle. A mí me parece que hay dos o tres que están las claves. Uno, la estructura del ejército rebelde es muy particular. ¿Cómo? La estructura del ejército rebelde, que lleva a su mano de 100.000 hombres, es muy particular. Es como la oficialidad del ejército, entre comillas, ¿no? El ejército. Es un ejército rebelde, claramente es un ejército rebelde. Organizado, destacamentos, reconocimientos, no estoy usando palabras porque sí, con oficialidad, con Estado Mayor, etcétera, ¿no? La oficialidad es como una enorme red de parentes de Tupac Amaru. ¿Se entiende lo que decía? De Tupac Amaru y del linaje de Tupac Amaru, no solo dos. En segundo lugar, las zonas rebeldes, más firmemente rebeldes, las que desde un comienzo son rebeldes y se mantienen más persistentes, son las zonas que generan la mayor parte de los oficiales del ejército, lo cual es bastante lógico que sí sea. Tienen la geografía de esas zonas, no tiene ninguna casualidad. ¿Qué se demostró? Que son zonas donde la familia de Tupac Amaru, que no se llamaba Tupac Amaru, no vamos a ver eso, José Gabriel Condor Canqui, tenía miembros en la jefatura de esos hábitos. Y es más o menos, no es exacto, la geografía de la actividad mercantil del linaje Condor Canqui antes de la rebelión, porque Tupac Amaru antes de la rebelión era un comerciante dedicado a la rieraje, es decir, al transporte. ¿Cómo dijo que tenía linaje en el...? Estaba hablando de una familia... de una familia, esto no tiene la biografía, yo no lo invento. Estamos hablando de un linaje cacical de primer mano, de alguien que se pretende y que en los años previos ha venido disputando judicialmente el reconocimiento como descendiente legítimo del último indio. Por eso se autotitula Tupac Amaru Tos. Estamos hablando de un linaje reconocido antes como miembro de la nobleza incaica por el orden colonial. ¿Está claro lo que iba a decir? No estamos hablando de un indio del común, ¿sí? Ni de cualquier cacique. De los caciques tomados nobles, eso saben ustedes, todas las familias sin nobleza. Tercero, educado en la escuela de caciques del Cusco. Una fatal idea que tuvieron los jesuitas para cooptar y formatear a los hijos de los caciques ideológicamente, lo cual durante un largo tiempo fue muy eficaz, pero terminó por generar, como pasó en otras historias posteriores, una dirigencia intelectual indígena. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, el estudio más detenido de la estructura del ejército, que sobre todo lo hizo Carlos. Se llama León Campbell, pero a ver si ustedes lo conocen. No, pues yo no digo. Campbell. Campbell. Lo hizo ese tipo, estudió quiénes eran los oficiales del ejército, cómo se organizaba, quién mandaba acá, quién mandaba allá, había una cosa tremendamente aburrida, pero muy útil. ¿Y qué geografía tenía esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué encontró? Hay una trama de parentesco. El núcleo de la estructura militar es la red de parentesco. No, el núcleo, no la totalidad, ¿está claro? La totalidad es mucho más heterogénea, y no hay solo indios, sino importantes sectores mestizos. ¿Qué tienen en común antes? ¿Quiénes son antes? La pregunta sigue siendo, ¿cómo se llega a la rebelión? Tengo que buscar información, no del momento de la rebelión, sino de la historia anterior. Entonces, ¿qué encuentra los que estudiaron esto? Que la geografía de la rebelión, sobre todo el núcleo duro de la rebelión, es el área geográfica del linaje de Tupac Amaru, de la familia de Tupac Amaru, y de su red de parentesco. No la familia es papá, mamá y los chicos, sino la red de parentesco, los tíos, los abuelos, y todo el sistema de parentesco indígena que es un rollo. ¿Está claro lo que quiero decir? Que ahí es donde el movimiento es más fuerte, pero que además ahí es, esa geografía es la geografía del circuito de actividades mercantiles antes de la rebelión. Por lo tanto, esto no es algo que pasó de un día para el otro, porque no podíamos más, nos hartamos, sino que hay una estructura organizativa previa que permitió, por cada para otra cosa, para el parentesco, para el comercio, pero que fue la estructurante del movimiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto fue muy importante porque empezó a hacer coincidir otro dato. Las zonas que no se rebelaron, incluso las zonas que fueron leales a la monarquía, que quedaban fuera de esta geografía. ¿Se entiende lo que decir? Y volvamos a lo de Volte. Y esas zonas además habían tenido menor presión fiscal. Con lo cual empezábamos a tener bastante claro que había una lógica para rebelarse, pero también una lógica para no rebelarse, no porque unos fueran buenos y otros fueran malos. La cosa es más complicada. ¿Se entiende lo que voy? Sí. Tuvieron los discursos, los edictos, las declaraciones de los oficiales, de Tupac Amaru, de sus oficiales, familiares, todos los que tenían. Esto dio un montón de vueltas. Dejo, yo no quiero entrar en demasiado detalle, pero vamos a señalar los puntos centrales. ¿Qué quedó en claro? Que el movimiento tiene una dinámica, que tiene como una ideología inicial que va cambiando a medida que se va desarrollando. Esto no es ningún descubrimiento de la pólvora. Sin embargo, la mayor parte de la discusión hasta este momento no había tomado en cuenta los cambios de la ideología del movimiento. Y eso también es una herencia que solemos tener en el análisis social. Se suele discutir mucho en historia y entre estudiantes de historia o en clases de historia si tal fenómeno fue esto o fue aquello, ¿sí? Y se discute mucho menos si tal fenómeno en qué se fue transformando, ¿sí? Y justamente la historia es eso, no si las cosas fueron de una manera o de otra, sino en qué se transforma. ¿Soy claro lo que quiero decir? Claro, o parece muy dado vuelta. ¿Por qué? Porque lo que aparece muy claro en este análisis es que el discurso de Tupac Amaru va cambiando. ¿Cómo se presenta inicialmente? Y esto es muy interesante para recordarlo como anécdota significativa. El movimiento estalla el día del cumpleaños de Carlos III. Por lo tanto, la ocasión es una fiesta. Los indígenas se reúnen en el pueblo de Tinta para celebrar uno de los acontecimientos clave del año de la monarquía católica. ¿Qué es el festejo de Carlos? ¿Qué es el festejo Tupac Amaru, que viene de una larga peregrinación judicial reclamando ser reconocido como único descendiente legítimo de los Incas, proclama que tiene órdenes del rey para acabar con los abusos del corregidor, detiene al corregidor, juzga públicamente al corregidor y lo condena a muerte? Yo paro la historia de ese día. No sé si soy claro. No sé más nada. Si esto no se hubiera convertido en nada más que en esto que yo acabo de contar, lo que tengo es un movimiento conducido por un cacique que aspira a ser inca, a ser reconocido como inca, persiguiendo al corregidor en nombre de los reyes. ¿Sí? Es muy fácil, lo han hecho más de un historiador, decir, el movimiento fue conservador y reaccionario en sus orígenes. Pero este es un problema, porque ya lo vamos a ver más adelante, otra que se viene otra vez, porque este tipo de situaciones se nos repiten una y otra vez a lo largo del Imperio Español. Rebeliones populares en nombre del rey. No contra el rey, sino en nombre del rey. Digo, el rey mora en el gobierno. Sí, la consigna es. Y no hay una estructura organizativa que difunda la consigna, no sé si soy claro. En el siglo XVII y XVIII no existe nada parecido a la Internacional Comunista. Pero esta consigna se grita en Madrid, en Nápoles, en Cusco, en México, en Buenos Aires, en Valparaíso, en La Paz, no sé si. Entonces, y algo en la cultura política de la monarquía católica que toleraba y aceptaba la rebelión en nombre del rey. Si no pasaba en nombre del rey. Ese es el discurso inicial. Segundo punto, el movimiento empieza a propagarse muy rápidamente, siguiendo a historiadores que decían, como Volte, como si fuera una corriente eléctrica. Pero como acabamos de describir, no es una corriente eléctrica, es una estructura social de lazos existentes la que se moviliza. Pero quiero decir, acá no hay que usar el concepto como suele hacerse para estas cosas, como que la gente se contagia y la revela, como si fuera una gripe. Porque los fenómenos biológicos tienen explicaciones biológicas, y los sociales tienen explicaciones sociales, no biológicas. No sé si eso es claro. Pero piensen cuántas veces para explicar movimiento de protesta social se utilizan metáforas biológicas o de la naturaleza, ¿no? Se propaga como reguero de pólvora por contagio. Eso es la confesión del que está explicando, no entiende nada. No sé si se lo creo. ¿Eh? Tiene patente para hablar sin micrófono. Está claro, pero esto es muy común. Yo digo, los problemas sociales tienen explicaciones sociales. Ahora, podemos decir, más fácil decir, no sé cómo se produce la rebelión generalizada, inventar una metáfora, propagación, contagio, etc. En esas metáforas, vuelvo a decir, los rebeldes no tienen cabeza. No sé, yo la gente se contagia y se contagia. Se la gripea. Se contagia. La rebelión porque se contagia, es como que no tuviera cabeza, no decide rebelarse. ¿Entiende lo que quiero decir? Esto me parece que es central en este problema. Es el modo también en que el poder ve a los movimientos populares. Y no solo el poder. No solo el poder. Esto es lo más complicado. Porque está llena de estas metáforas en la historia de la ciencia. No solo el poder. Es más complicado, porque esto no es evidente. Y la documentación para probar una cosa contraria es casi inaccesible. No sé si soy claro. Entonces, ¿qué? Avancemos con la ideología. La ideología va cambiando. Hay un momento en que la cosa cambia. Hay un momento en que Tupac Amaru ya no es el rebelde en nombre del rey, sino que toma una decisión, diciembre del año 80, mucho más fuerte. Fin de noviembre. No me acuerdo el día. Se proclama Inca Rey. no Inca. Inca Roy. Vuelvo a las clases anteriores, me habían demostrado en los dibujitos, ahí los títulos, todos los títulos. Por algo el tipo elige Inca Roy y no Inca. Oh, Roy. ¿Por qué? Rey de las dos cosas. Rey de las dos cosas. Español es Inca de los indios y rey de los españoles. ¿Se entiende? Al hacer esto, Tupac Amaru sí cruza el límite de la legalidad colonial y comete el peor de los delitos: ocupar el lugar de los reyes. Ahora, esto no es inicial. ¿Se entiende lo que digo? En el medio, entre un momento y otro, una manera de saber qué pueden haber pensado, sentido o esperado aquellos que no nos dejan documentos contándonos lo que sentían, esperaban, pensaban o esperaban, es analizar con mucho cuidado qué es lo que hacían los pensadores, no solo qué es lo que decían. ¿Se entiende lo que dice? Metodológicamente son cambios muy grandes. Diciendo, hasta ese momento se pensaba que si se conocía la ideología de Tupac Amaru, de algún modo se sabía la ideología del movimiento. Lo que empezó a hacerse es un paso más y mucho más complicado, que es estudiar no solo lo que decía Tupac Amaru y la dirigencia del movimiento, sino qué hacían los seguidores en cada momento. Y lo que eso fue demostrando son varias cosas, del dos que me parece la más importante. Una es que la radicalización de los seguidores es anterior a la de Tupac Amaru. El discurso tupamarista se radicaliza después que la confrontación social ya se ha radicalizado. ¿Se entiende lo que digo? ¿De qué forma? Es una vez que el movimiento empieza a entrar en marcha, colapsa en buena medida el sistema de poder y de autoridad de la región, y esto es la ocasión más propicia para distintos movimientos rebeldes. Esos movimientos rebeldes en la zona del Cusco adoptan una forma muy característica que van a ser condenadas, y la documentación lo prueba, por la Tupac Amaru y por los oficiales del movimiento, lo van a intentar de contener. Esa forma adopta básicamente la forma de saqueo de hacienda, saqueo de obraje. ¿Cómo vienen los documentos? Un grupo de indios enloquecido atacó la hacienda, robó, violó a las mujeres, quemó, robó. Esto es lo que hablan. No hablan de movimientos revolucionarios. ¿Entiendes? Esto empieza a reproducir. Esa es una de las formas primeras. Hay un momento clave, simbólicamente y políticamente clave, el nombre, cuando los rebeldes ocupan el pueblo de Tangarará. Es menos difícil, ¿no? Tangarará. ¿Por qué? Porque en Tangarará. Ya, una palabra para. En Tangarará, la élite del pueblito, los blancos del pueblito que, y la familia que se esconde en la iglesia. Y los rebeldes, ¿qué hacen? Lo que nunca habían hecho. ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera? De los que están hablando de la iglesia. Entonces, cuando se confronta la evolución del discurso de las proclamas y los edictos de Tupac Amaru con las acciones de sus seguidores, se ve una tensión muy fuerte. No sé si soy claro. No se ve una correlación de obediencia. ¿Está claro lo que voy a decir? ¿Seguro? Sí, esa tensión es mientras la dirigencia del movimiento apunta a una suerte de gran coalición multisectorial y multiétnica. Con respecto a eso, ahora te contesto, espera, déjame terminar de vivir. Es decir, con los mestizos, con los criollos, con los mulatos, contra los malos españoles, la acción de la base social del movimiento es cada vez más lo que en la época se llama una guerra de castas. un enfrentamiento a muerte con todos los blancos, con los mestizos, con los criollos, con los peninsulares. Y con respecto quería preguntar cómo lo tomaron los aymara esto, no ahora, ahora vamos al lío que trae cuando alguien se dio cuenta de que además los indios no son todos iguales. Ahora vamos, el enorme embrollo de este tema. ¿Sacados acá? Segundo punto. A este sí que no me acuerdo cómo se escribe y no sé por qué no lo anoté. Es un historiador israelí. Se llama Agustino, sí, no sabía que nunca me sale. Yo me llamo Pratt, pero ese me ganó. Kleninsky, si me olvido, se llama La Utopía Tupamarista, que tiene un capítulo maravilloso, pasa que son como 180 páginas y dice, no les va a gustar. Hasta hoy es muy difícil de leer y es muy largo, pero que apunta a una idea central. Lo que Kleninsky estudia es el sentido de una expresión. El capítulo se titula ¿Quiénes son los españoles? O sea, los indios atacan a los españoles. El problema es ¿quiénes son los españoles? Entonces lo que él empieza a hacer es una cruce de toda la documentación disponible que conoce, sobre todo editada, que hay mucha, con acciones reales y formas de trato, o sea, distintas personas, cómo fueron catalogadas y con qué expresión, aplica un método que se llama análisis del discurso. El término español con qué otros términos estaba asociado. Y después busca si hay una lógica de asociación. Conclusión, voy a lo central. Los españoles son los malos cristianos, los traidores a la religión. Son tratados y condenados con rituales de justicia penal indígena como herejes y traidores a la fe. Segundo punto. Los indios son el pueblo de Israel. El pueblo elegido que se revela de su esclavitud. El discurso indígena es profundamente cristiano. No sé si soy claro. Es todos los tres siglos de evangelización apropiado como discurso de la rebelión. Los verdaderos cristianos son los indios. La guerra que se hace contra los españoles, la guerra que hay que hacer, como enseñaron los jesuitas, contra los tiranos. El mal gobierno no es un gobierno que me trata mal. El mal gobierno es el gobierno anticristiano. ¿Se entiende lo que decía? Lo que tenemos es un proceso de apropiación de lo que fue. Acá uso una idea de Thompson que ni pensó en Tupac Amaru. Una retórica de la dominación se convierte en la retórica de la rebelión. No sé eso. Con lo cual, lo que el movimiento está disputando es de quién es la religión católica. Por eso el momento clave es la quema de la iglesia de San Galarán, donde se produce en la práctica y luego en el discurso la separación entre iglesia y religión. No sé si soy claro. ¿Te entiendo lo que decir? ¿No? Entonces, en un país como este es muy difícil entender que iglesia y religión no son la misma cosa. La religión es un conjunto de creencias, la iglesia es un conjunto institucional. Lo que está provocando esto es que desde la perspectiva indígena, la iglesia es una institución aliada con el mal gobierno, ¿no?, que ha abandonado la fe y al pueblo elegido de Dios. Quiero insistir en esta idea. Son el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es cualquiera, es el pueblo elegido sometido al cautiverio. Esto es un embrollo para entender la ideología del movimiento. Es muy complicado, pero apenas empezamos a pensar, salir de la sorpresa, empezamos a pensar con un poco de sentido común, o si se quiere, con razonabilidad, esto está probando que 3 siglos de dominio colonial lo pasaron en vano. Y que los indios que se revelan en 1780 no son los de 1550. ¿Se entiende lo que quiero decir? La práctica de la rebelión es mucho más anti-española, anti-blanca, digamos, a todo el bloque de poder, que la orientación de la dirigencia. Y eso se ve muy claro en un momento decisivo. Tupac Amaru cerca el Cusco y la ciudad no se lo rinde. El cerco del Cusco es como la versión amplificada del dilema de Sangalara. No sé si soy claro. Pasa lo mismo. Llegan las tropas rebeldes, cercan la ciudad no se rinde y ofrece resistencia. ¿Qué hace? Y lo que hace Tupac Amaru es retirarse del cerco y no tomar la ciudad Cusco, que no es cualquier ciudad. ¿Se entiende decir? No es cualquier ciudad en la cosmología indígena. Una de las teorías que hay disponible para ella es que Tupac Amaru tiene miedo del descontrol del toma de Cusco, en el sentido de que no pueda orientarlo en la dirección que lo estaba orientando y que hasta el momento del cerco incluía una posible alianza con el obispado del Cusco. O sea, lo que está claro hasta acá es que lo que nos vino mostrando es que no podemos, por no simplificar la ideología del movimiento, que tiene muy claro algunos objetivos: la abolición del reparto, la abolición del tributo, la abolición de las alcabalas, la abolición de la misa, de los corregidores. Estos son edictos, es decir, estaba hablando de zonas rebeldes, gobernadas por los rebeldes, donde se proclaman estas leyes. La última y la más difícil es la abolición del tributo. ¿De qué? Del tributo. Que es la simbólica y políticamente más complicada. Porque significa la ruptura abierta con la monarquía. Está claro, yo sí. Todas las otras dentro del paquete del mal gobierno. Abolir el tributo es la más complicada. Por eso en la mayor parte de las zonas rebeldes, inicialmente lo que se hace no es anular el tributo, sino cobrarlo en reserva. En custodia de los modelos. Cuando se establezca el vínculo con el modelo, se lo entregará al modelo, pero no a los corregidores, que son acusados de robarse el tributo que era para los modelos. En la práctica esto genera que no funcione el régimen tributario, pero todavía no hay una postura ideológica con la figura del tributo, ¿se entiende lo que vos? En el último momento del movimiento se proclama la abolición del tributo. Lo que llama mucho la atención de todos estos edictos y resoluciones de la zona, que en la zona rebelde son resoluciones prácticas, de aplicación práctica durante un tiempo, durante un tiempo funciona, es que no hay ninguna consigna o resolución vinculada a la propiedad de la tierra. Es abolición de la cabala, de los corregidores, de la misa, del tributo, del reparto de las tierras, pero no hay ninguna decisión sobre la propiedad de la tierra. Esto ha generado mucha discusión historiográfica, pero creo que el punto de consenso mayor que se ha logrado es que está claro que todavía en 1780 este no es el problema central para las comunidades indígenas, y que sí lo va a ser en el siglo XIX, cuando el auge del liberalismo y del sistema capitalista ponga en juego la propiedad comunal de la tierra, ¿no? Que no es el problema en 1780. Tampoco es anticristiana, entonces. Tampoco es anticristiana. Lo que hay es una si se quiere, es híbrida, algunos dirían sincrética. O sea, ese estado neo-inca que se anuncia, esa restauración, no es el regreso al pasado. Primero porque regresar al pasado es imposible. Salvo volver al futuro, digamos. Sí se puede construir el futuro imaginando que es regresar al pasado. no puede ser otra cosa. Pero por otro lado, porque no hay en ningún momento una, digamos, una ruptura con la tradición católica. Lo que sí hay un enfrentamiento con la jerarquía eclesial, que no es uniforme en todo. Está basado en una combinación muy inestable, muy heterogénea, y que además parece ser distinta entre algunos grupos dirigentes y otros bases de la base social, donde digamos, la ideología política del movimiento no es común. Y ahora vamos a lo que preguntaba el compañero, pero antes un poco. Algunos datos, a veces la cronología es el método más antiguo, la técnica más antigua de la historiografía. No hay método de prueba más antiguo que la cronología. Ahora, no por antiguo es necesario. Muchas veces tener una cronología clara ayuda a entender mejor un proceso social. Yo sé que me van a acusar de positivista, ese tipo quiere que sepamos las fechas, sí, porque las cosas pasan con fecha, no sin fecha. Y no es lo mismo antes que después. Algunas veces, toda esta discusión de si es la reforma borbónica la que causa la rebelión o no, tiene que tener una cronología clara. El punto de partida para discutir esta cuestión es una cronología, si no es imposible con una datación precisa de los hechos. Yo ya nombré algunos hechos con su datación que muestran que hay una relación directa entre una cosa y la otra, pero no sé si una relación causal entre una cosa y la otra. ¿Qué sabemos hoy que se estudió en esta tercera edad? Entre 1720 y 1780 hay en el Perú, solo en el Virreinato del Perú, sin incluir el Alto Perú, por lo menos ubicados con precisión, 136 rebeliones indígenas. Entre 1720 y 1780. Rebeliones acotadas, de carácter local o regional, que no llega a ser una revolución general. ¿Está claro que digo? Pero el problema cuando yo postulo relación de causa y efecto es que la causa tiene que ser antes que el efecto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y el problema es que, esto es lo que se ha ubicado con precisión, hay autores que hablan más de 200, otros dicen probablemente 300, etc. ¿Qué quiero decir con eso? Que las rebeliones locales y regionales en el área andina son anteriores a la reforma borbónica y se acentúan durante la reforma. ¿Soy claro lo que quiero decir? No sé si se entiende. Y esto no es un problema de explicitar y argumentar. Si son anteriores y se acentúan, es que la causa no es la reforma. La reforma puede ser un motivo de acentuación, de desencadenar una situación mucho peor. Pero hay una historia de más de 60 años de antagonismo y rebelión que precede a la gran rebelión. Dicho de otra manera, esto no es algo que pasó un día porque no aguantaron más. Y todos en lo que hay una historia, una preparación, una experiencia. Si ustedes van a la biografía que vio de antes, lo que sabemos es que esa experiencia histórica es mucho más diversa y mucho más compleja, y que incluyó otras formas de resistencia que no eran la rebelión abierta. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, aquí hay una historia de más de dos siglos de resistencia que en una determinada fase histórica, en lo que se llama la era de la insurrección, en una determinada fase histórica, en esta, empieza a haber un patrón de rebelión abierta y de antagonismo directo. Pero que hay formas de lucha y de resistencia indígena que no son solo la rebelión abierta o la insurrección. Dicho de otra manera, la rebelión de 1780 ahora es vista como menos excepcional en la historia indígena, pero también como más difícil de interpretar. Segundo dato, podría seguir agregando, agrego que esos motines y revueltas locales de pueblos o de regiones circunscritas no terminan con la represión de 1783. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sabemos, por lo menos para esta materia, que hay una larga serie de acontecimientos, la revuelta local hasta 1814, donde hay una nueva insurrección. No sé si se entiende. Hay como una historia, menos espectacular, menos de primera plana, de rebelión y revuelta local que precede, prepara los momentos de gran rebelión. Y que continúa después de la derrota. Tanto de la de 1780 como de 1814. Ahora, esto sucede, ¿entiende lo que quiero decir? Cuando los historiadores empezaron a plantear este argumento, se dieron cuenta que tenían que cambiar sustancialmente el modo en que estaban analizando el problema. Ya no se podía estudiar la religión en general, sino la forma en que cada una de las comunidades y las regiones se rebelaron y resistieron en el largo plazo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Ya el objeto de estudio no es la gran insurrección, sino una historia por región y por comunidad, para ver de qué modo las comunidades afrontaron esta larga resistencia que tiene picos de rebelión y picos que no son de rebelión. Y algunas que ni siquiera se adhieren a la rebelión y se movilizan en contra. ¿Soy claro que lo sé? Cuando comenzaron a hacer eso, aparecieron algunos problemas. Uno de los problemas era obvio desde el principio, pero ahora cobraba toda envergadura, y este que dijiste vos. La instauración de un Inca, plantearse la pregunta, ¿qué significaba la instauración de un Inca para un pueblo no solo dominado por los españoles, sino antes por los Incas? Básicamente, ¿qué significaba para los Aymaras la restauración de un Inca? Incluía también otra pregunta, ¿qué significaba para los otros caciques, los otros linajes nobles curacales, que no eran el de Tupac Amaru, la establecimiento de un Inca? Porque si Tupac Amaru era aceptado como Inca, primero legalmente por la monarquía y después instaurado por la rebelión, no solo cambiaba la relación entre indios y españoles, cambiaba la relación entre el águila de Tupac Amaru y los ayllus de los otros caciques, que también eran nobles, vienen de la nobleza indígena, que ahora tenían que subordinarse al Inca. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Fíjense unos datos cronológicos. ¿Están cansados? Esperen un poquito. Esto es complicado. La rebelión de Tupac Amaru empieza en el área cusqueña en noviembre de 1780. Pero no es el único foco importante de la rebelión. Hay otros focos rebeldes que en realidad hoy sabemos que no son parte de la misma rebelión, sino movimientos insurgentes diferentes. El segundo lugar importante es el norte de Potosí. Una zona que ustedes ya no la conocen y que van a leer ahora con más detenimiento, que es la región de Chayán. Ahora bien, ahí el líder del movimiento va a ser Tomás Tatari. Acá hay varios que se llaman parecidos, pero son todos distintos. Ahora bien, el movimiento de Chayanta, que es un cacique aymara, no empieza en diciembre de 1780, sino en octubre de 1780. Es decir, un mes antes de la sublevación de Tupac Amaru. Ofa, tengo que saber el mes, no lo sepan si no quieren, pero acuérdense que es antes. Pero si es antes, no se puede explicar por difusión. No sé si fue claro. El liderazgo es un liderazgo cacical de un movimiento que ha hecho, se lo puede explicar mejor Mónica que yo porque lo he estudiado en detalle, de un líder que ha hecho cosas muy parecidas a la de Tupac Amaru. No en Lima, sino en Buenos Aires, es decir, su cabecera virreinal, reclamando el reconocimiento de su nobleza y de su cacicazgo. sea, primero hay una fase legal, judicial y política antes de la rebelión. Cuando la rebelión de Túpac Amaru empieza, Túpac Amaru viene de Lima y dice que viene cumpliendo órdenes del rey. Cuando Tomás Catal, el rey Vela, viene de Buenos Aires, ¿no? Y dice que viene con órdenes del mismo rey. Pero no hay conexión empírica entre los dos movimientos, son dos movimientos, con liderazgos distintos, con posición social y étnica distinta y con una lógica política muy parecida, inicialmente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, hay un tercer foco de la rebelión, que sucede en el altiplano de La Paz, y que es claramente distinto a los otros dos, y que empieza bastante después en esta dinámica política, bastante. Estamos en febrero del año 1781. En el altiplano de La Paz. En ese tercer foco de movimiento, cuyo líder se llama Juliana Pasta, que se va a llamar a sí mismo Túpac Katari, hay fuertes diferencias con los dos. En primer lugar, Juliana Pasta no es un cacique, ni pertenece a un linaje cacique. Es un indio del común, es un comunero de una lluvia aymara, como es la mayoría de la población del altiplano de La Paz. El movimiento es mucho más radical y desde un comienzo es mucho más, comparado con el de Túpac Amaru y con el de Túpac Katari, mucho más antiblanco que antiperinsular. No sé si se entiende bien. Y contra los sectores mestizos también. Lo que está sucediendo acá es algo más complicado. Aquí se ha quebrado no solo la obediencia a la autoridad colonial, sino la obediencia a la autoridad cacical. Ha emergido un movimiento de la base misma de la estructura comunal, cuyos líderes y cuya organización no reposa en los curacas y sus linajes, sino en los gentes del común. Y este movimiento en ningún momento se subordina al liderazgo de Túpac Amaru. Ni obedece sus órdenes, ni tiene su misma estrategia política, y va a someter a la ciudad de La Paz a dos asedios de Capitán Nuestro. De paso, ni el corte de las rutas, ni el sitio de las ciudades es un invento de los últimos años. El altiplano tiene una larguísima. No, también se inicia el nombre del rey. En el caso de Túpac Katari o Juliana Pasta, no. Es un movimiento claramente anticolonial que está mostrando el resquebrajamiento, si no la disolución, de toda la estructura de poder. Pero en este caso sí, y se entiende que sea así, ha surgido después de que la guerra se haya desatado contra el movimiento de Túpac Amaru primero y de Túpac de Tomás Katari. ¿Se entiende lo que dice? Ahora, en realidad hay un cuarto núcleo de rebelión que es todavía más complicado y que dura muy poco tiempo. ¿Tiene, este tercer foco vendría a ser quechua, aymara? Aymara, netamente aymara, profundamente aymara. Y el rechazo de subordinación al liderazgo quichua, ¿no? Es mucho más radical, mucho más fuerte, mucho más intenso, pero también contra todos los grupos de poder de la región que habían pactado para la recolección. Y por eso yo insisto que no se subordina al liderazgo de Túpac Amaru ni a ninguno de sus emisarios. No hay un enfrentamiento, no es un movimiento contra el tupamarismo, pero son simultáneos, sin subordinación, no forman parte. Hace unos años se decía hay dos salas del movimiento, pero la idea de dos salas del movimiento da la idea de un movimiento que está convergente. En realidad aquí hay dos movimientos que por momentos coinciden y por en buena medida no coinciden, ni en objetivo, ni en forma de acción, ni en lo, a quienes se oponen, ni qué estrategia. Hay un cuarto lugar que es importante, que es la ciudad de Oruro. Otro Oruro, otro centro minero central de Perú, donde el movimiento es todavía más complicado porque tiene un liderazgo criollo. ¿Cómo está la dirección de hay una cual es un movimiento urbano? Sí, cuando uno lo analiza es un algo muy típico de la época que pasa en otras zonas, pero no en todas tiene la misma consecuencia. Empieza como un movimiento popular, urbano, antifiscal, con las autoridades de Oruro, dirigido por los hermanos Rodríguez. Así lo tengo en la historiografía, nunca me acuerdo cómo se llaman los dos hermanos Rodríguez, pero bueno. Uno de Francisco Rodríguez, el otro no sé, que son dos criollos, sectores medios urbanos. El protagonismo principal del movimiento lo tienen los sectores mestizos de la ciudad, pero a diferencia de otros motines multiétnicos como hay en el resto de América del Sur en los mismos años contra las autoridades locales y la reelaboración fiscal en aumento, en este caso el movimiento busca un apoyo social indígena fuera de la ciudad. Y por unos meses es una extrañísima coalición multiétnica. En realidad los Rodríguez están logrando por unos meses, muy poquitos, creo que son 2 meses, si no me equivoco, en parte lo que Supac Amaru no podía lograr en el Cusco, que era liderar un movimiento multisocial y multiétnico. No sé si estoy claro. Esto dura muy poco tiempo y esto también empieza en febrero del año 81, y en menos de 2 meses esa coalición, en el clima de lo que está pasando en Chayanta, que es al norte de Potosí, y en La Paz, se rompe y el movimiento termina dividiéndose, enfrentando a los sectores indígenas con los mestizos. Ahora, el problema es que hay algunas zonas del Bajo Perú que son muy favorables a la monarquía y muy contrarias al gobierno, donde las tropas que reprimieron el movimiento, donde se reclutaron la mayor parte de las tropas que reprimieron el movimiento. Para un segundo, volvemos a la clase pasada y a la anterior. Es una estructura militar donde en el interior, salvo en algunos puertos de la costa, no hay un ejército veterano. Por lo tanto, el enfrentamiento contra las fuerzas rebeldes está protagonizado por las milicias. De acuerdo, la estructura miliciana es una reproducción en gran medida bastante fiel de la estructura social. Por lo tanto, en zonas donde la mayor parte de la población es indígena, buena parte de la tropa es indígena. Insisto, en el Perú, la insurrección de Tupac Amaru es también, no solo, pero también una guerra civil indígena. Y en la cabeza de las fuerzas leales aparecen dos curacas del mismo nivel que Tupac Amaru, pero que rechazan la condición de inca de Tupac Amaru, que son Mateo Pumacagua depende tiene una calle en Caballito. Pero por lo que hizo en 1814, no en el 1780, y este, como los dos de los tribos, y no me acuerdo cómo se llamaba el nombre de este cacique. Yo, sí, pero el nombre de pila no me acuerdo. H. Mateo. Mateo también, ¿no? Yo qué guapo. Digo, perdón, pero los indios te van a aprender García Pérez, ¿no? Si hagamos un esfuerzo de acuerdo. Algo que estén a favor del colonialismo. Los apellidos bolivianos que puede haber en India. Para nada. Para nada. Choquehuanca, no sé, con alguna... No, no, Choquehuanca existe hoy. En estos caciques son, se reclutan, no la totalidad, pero son los que reclutan la mayor parte de las milicias que reprimen el movimiento. Se derrotan a Tupac Amaru y acaban con la rebelión de la paz. Estamos hablando de linajes nobles y de caciques que van a ser muy bien recompensados por esta fidelidad, pero que tienen motivos para oponerse al gobierno. Y uno de los centrales es que la instauración de un inca es la subordinación a otro poder de esos linajes, además de la subordinación al poder español, con el que tenían tratos muy privilegiados porque eran parte del noble civil. ¿Está claro? ¿No? Ahora, para entender mejor, estoy un pasito más atrás en lo que estudió en América 1. Los incas eran una élite que se sobrepuso a los demás. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron? No eran una nación. ¿Está claro? Eran una élite que se convirtió en el audio dominante que subordinó a los demás. Está claro que lo sé. ¿De dónde es Pumacagua? Del Cusco. No solo compite con Tupac Amaru por la condición de inca de Tupac Amaru, si pretende, sino por el liderazgo del Cusco. Lo que estamos viendo es una estructura de enfrentamiento político y social atravesado por la estructura de los años y demarcada por la estructura de los años. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es un movimiento de indios contra blancos, es mucho más complejo. Y vuelvo a insistir en la primera clase: si en algún momento de esta historia todos los indios hubieran actuado coordinadamente, la conquista de América hubiera terminado. Y esto no sucedió nunca se hubiera fracasado tampoco. Bueno, hubiera fracasado. Si en otro momento todos los indios hubieran actuado simultáneamente, no me acuerdo ahora la proporción de población indígena que hay en el Cusco en 1780, vos te acordás, pero te doy un dato: en Jujuy, en 1778, el 82% de la población es indígena. En Salta, el 62% de la población, después de entender el texto, no me acuerdo, eso no lo preparé. ¿A qué quiero decir? Si en algún momento todos los indios de Jujuy, todos los indios de Salta, actuaran unificadamente en términos políticos, se acababa el dominio colonial. Claro que no, sí. El problema es que los indios, insisto en esta idea, son uno solo, una la misma cosa, todos lo mismo, y se llaman más o menos igual, vistos del poder español, pero no desde la realidad social. Ya que, insisto, hay una idea, bueno, mucho más para analizar, pero está claro, me parece, dos ideas finales que pueden ayudar a entender. El movimiento tiene una dinámica, un movimiento de rebelión social, para estudiarlo y estudiarlo en su dinámica. Insisto, quizás es más útil discutir menos qué etiqueta poner y decirle que es tal cosa, es tal otra, sino sobre todo analizar en qué se puede transformar. Más allá de los objetivos de los líderes, hay una relación entre los líderes y su base de sustentación que no es tan simple, no es solo de obediencia, donde la dinámica de la movilización puede imponerle condiciones a los líderes. En mi opinión, que esto es una opinión nada más, si algo complica la vida y la estrategia de Tupac Amaru es la movilización social que su movimiento ha generado en la misma área de influencia, donde otras comunidades que no responden a su jefatura, no responden, adhieren a su jefatura, pero no responden ni obedecen. Y esto radicaliza el movimiento, pero esa radicalización es mucho más fuerte en el área aymara, donde directamente no es obedecida ni aceptada esa proclamación. De este modo, un viejísimo, un antiquísimo conflicto interétnico, como era el de que había entre Quichos y Aymara, ahora cobra una vigencia política decisiva. El otro punto es volver a analizar la relación entre reforma y rebelión. ¿Qué es lo más? Y acá vuelvo a insistir con la cronología. La rebelión está dominada hacia 1782, quedan algunos pocos rebeldes desarticulados y en los años siguientes van a ser en buena medida exterminados. La represión, como ustedes saben, es violentísima. Pero la represión no es solo violentísima, sino también muy política. En 1782 los borsemirreinato, con orden de la monarquía, toma una decisión central, lo que voy a hablar. Y en el 84 el virreinato decide, que es instaurar las intendencias. Las intendencias es un sistema de poder posterior a la 82 en el Río de la Plata, 84 en el Perú. Es un sistema posterior a la rebelión. Por el sistema de intendencia, lo que vieron el otro día, cambia toda la jerarquía territorial y política de los virreinatos. Pero a nivel local hay un cambio sustancial. Los intendentes, sobre todo los emisarios de los intendentes en los diferentes territorios, subordinados a la intendencia, los llamados subdelegados, sustituyen a los corregidores. Después de derrotada la rebelión, los corregidores son anulados legalmente por la monarquía. No sé si se entiende. Y sustituidos por una burocracia de la que se espera lograr lo que no lograron se logró con los corregidores en el siglo XVI, una burocracia profesional centralizada, leal por completo a la monarquía. Como ya vimos, esto queda por a mitad del camino, pero en este sentido la rebelión tuvo un efecto central en cambiar la estructura de poder. Segundo cambio, el sistema de reparto de mercancías es prohibido por los virreyes. Esa prohibición es más legal que real, va a volver a regir. El sistema va a volver a funcionar de manera bastante, de forma ilegal. En este sentido se puede decir que la rebelión triunfó, aunque fue derrotada. Ahora hay un cambio que es todavía mayor. La monarquía aprendió mucho de la rebelión y sacó conclusiones de la rebelión. Y una de sus conclusiones era modificar lo que hasta ese momento había sido una piedra fundamental del orden político colonial, que es quitarle los privilegios a los castillos. No sé si se entiende. Se anulan los privilegios de la nobleza indígena. Se anulan los cacicazgos que adhirieron a la rebelión y se sustituyen esos cacicazgos por otros nombrados por el gobierno. Mientras se otorgan privilegios y concesiones especiales a los cacicazgos que adhirieron al gobierno. Lo que tenemos a partir de 1784-85 es un fuerte debilitamiento de la estructura del poder que en la base del orden colonial, porque desaparecen, por lo menos inicialmente, los corregidores y el poder absoluto de los castillos. ¿Se entiende lo que dice? Esto es muy complicado de entender, porque va a traer esto que parece una solución, y en el corto plazo es una solución, porque como le ha pasado a muchos historiadores, le pasa a los periodistas, los borbones no pueden pensar que la rebelión tiene un protagonismo popular, sino que la culpa lo tienen los líderes que la manejan. Entonces toda la represión está concentrada en acabar con los líderes y el estatus que tenían los líderes antes. Eso inicialmente significó un avance enorme del poder colonial, porque las comunidades y los sabios habían reconstruido de su estructura de poder propio en el periodo colonial. Pero tiene una consecuencia de más de mediano plazo. Descabeza en muchas regiones, sobre todo en las más insurgentes, la estructura de poder fiscal que mantenía la obediencia de la comunidad. ¿Y qué forma de resistencia hubo de esta gente que fue desplazada? De eso, tratando de sobrevivir. Otros iniciaron trámites judiciales. Hay un hijo de Tupac Amaru que termina detenido en España haciendo juicio contra el hijo de él. Pero la otra forma que adopta es esto de los motines locales. En el mundo aymara, en el mundo de Juliana Paza, de Tupac Katari, aparece una novedad después de la represión del movimiento, que no tenemos tiempo de analizar en detalle, pero que es posterior. Un sistema de autoridad en las comunidades aymaras en el altiplano de La Paz que no había antes. Un sistema de autoridades rotativo. No sé si es claro. No hay más curacas hereditarios y tampoco se acepta la autoridad de los curacas que nombran las autoridades. Que las nombra, pero no se obedece y hay una fricción muy fuerte. En paralelo a eso se monta una autoridad comunal donde los comuneros, los indios del común, ejercen la función curacal rotativamente y no por elección. Ni votación. Por tú. Eso está vigente. Eso está vigente. Sí, sí. Sinclair Thompson, un historiador norteamericano, dice que es la primera forma de democracia comunal no liberal de la historia de América Latina. Inventada después de la represión del movimiento. Para mantener la estructura comunal y la necesidad de una jefatura y no constituir una casta gobernante separada de la comunidad. Hay mucha gente no está de acuerdo con lo que dice, no es que pasó en todos lados, pero tiene que quedar claro algo central. Sin embargo, después de la rebelión, la estructura de gobierno local, que es donde efectivamente se llega a mejorar, está muy debilitada. Dos de sus tres patas fundamentales, las tres eras, los curacas, los corregidores y los curas, dos o no existen o están sustituidos y debilitados. La clave del poder, a partir del poder local, el gobierno colonial efectivo cotidiano, queda en manos de los curas por ahora. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea que los problemas que va a tener la monarquía en el reinato de los años siguientes, los años 90, tienen que ver con esto. La dificultad para el cobro del tributo es cada vez mayor, porque la estructura política que sostiene el cobro del tributo se ha debilitado. No sé si se entiende. Entonces, es muy complicado. La rebelión no triunfó y fue derrotada. El sistema del poder quedó muy debilitado, pero no fue derrotado. De ahí lo que decía Bonilla, que quizás tenía razón hace 30 años cuando dijo: los que triunfaron en 1781 son los que triunfan en 1821, porque el poder colonial está muy debilitado y se alteran en todo el poder. ¿Me entiendes? Bueno, paramos un ratito y bien, como hay, por favor.